Queridos amigos, como dijo Perogrullo, que era un hombre que sabía mucho de nada y nada de mucho, el cante es el cante. Pero hay algo más. Hay el genio creador, que es otra cosa, aunque bien distinta, según se mire. El caso es que vamos esta noche a presentar a ustedes un disco bastante original en una línea avanzada del cante flamenco. Para que no se nos tache de inmovilistas, pues ya saben ustedes que la cátedra se instituyó hace más de 3 lustros para conservar, revalorizar, apoyar y defender la pureza del arte flamenco. Pero, y esto es muy importante, para evitar por todos los medios a nuestro alcance que el flamenco se pierda. Y una forma de conseguir esto es promocionando todos aquellos intentos de dotar de savia nueva el viejo tronco del cante, buscando positivos caminos que nos lleven a una renovación de las antiguas formas y alentando a quienes con su genio creador e inquieto buscan cada día nuevas y vivificadoras formas de expresión para que el cante no se anquilose y al encontrar nuevos cauces jamás pueda morir, al menos mientras alienta Andalucía y un hombre andaluz, sea o no gitano, tenga ganas de expresar una alegría o llorar una queja que le brote de lo más profundo de su corazón. Creemos sinceramente que el cante nuestro vive un momento muy interesante y son nuestros más jóvenes artistas quienes precisamente se obstinan en recoger la antorcha de los grandes maestros de ayer y de hoy para renovar ese fuego y esa luz que, a Dios gracias, aún sigue alumbrando el arte de los andaluces. Juan Peña, el de Brijano, de quien en la portada de otro de sus discos dije hace algunos años que era una voz joven que sonaba distinta, es uno de esos genios creadores que siempre se ha preocupado de renovarse artísticamente y de renovar su propio repertorio, ideando formas musicales más en consonancia con el ritmo que el cante de hoy requiere, principalmente de cara a las nuevas generaciones de aficionados que gustan y exigen ya que al cante se le dé un compás más ligero y armónico con las ideas musicales que reinan en el mundo actual. El lebrijano entiende muy bien todo esto y por eso, fruto de sus inquietudes, de sus grandes conocimientos, de su maestría, de su arte, en suma, este disco que ahora vamos a oír y luego a comentar, dando un aire de renovación a su cante y haciendo más actual y más nueva su voz. Esa voz tan alegre y tan gitana de Juan Peña el de Brijano, como hay muy pocas hoy día en el cante. Una voz a compás del tiempo, en la expresión y en el ritmo, pero vieja como su propia raza gitana, en la raíz y en el trasfondo telúrico de su alma de artista grande. Con ustedes, este romance o corrío gitano, como yo lo llamaría, de corte moderno, pero flamenquísimo, que el de Brijano dedica a su compañero y gran amigo, el bailaor Farruco. Y luego, dando la vuelta al disco, unos tangos de la mejor ley que suenan a antiguos y también a cosa de hoy, al mismo tiempo. Pero escuchemos ya el cante y dejemos para luego la charla, que habrá ocasión de charlar con una copa en la mano. Muchas gracias. Ay, ay, ay, ay, beso y que la nieve en el desierto. Que la nieve en el desierto y que la nieve en el desierto. Que la rosa en el rosa que lavaba a su cena en el huerto. Que la rosa en el rosa que lava a su cena en su huerto. Que ya no te quiero, bebé, que ya no te que cierra y con la que abre. Ya sobre la medianoche, un maíta, mira, me voy con ella. Que quita mi quito que de que la